Yo sé que lo nuestro va ligero de equipaje, que no es tan alto su kilometraje, y todo siempre es bueno las primeras veces. Ya no somos niños, pero amarte es como un juego. Siento cada beso como nuevo, como son de dulces las primeras veces. Pero el amor que perdura no es siempre igual, porque un amor siempre igual nunca dura por siempre. Sé que no importa que se vaya el primer beso, si aún nos queda una vida. Y aunque voy a hacerte una canción que te emocione el primer y último día, porque amar es mucho más que enamorarse, y el amor es más que dar, hay que quedarse, aunque las primeras veces se nos van. Con el tiempo no podremos conservarlo todo, sé que cambiaremos de algún modo cuando se terminen las primeras veces. Cuando las mariposas tímidas no vuelen, cuando tú me das un beso, yo sé que habrá más que darnos, porque el amor es más que química y las leyes de la física prometen que aquí vamos a quedarnos. Sé que no importa que se vaya el primer beso, si aún nos queda una vida. Ay, mi vida. Y aunque tú no me lo pidas, voy a hacerte una el primer y último día, porque amar es mucho más que enamorarse, y el amor es más que dar, hay que quedarse, aunque las primeras veces se nos van. Se nos van. Nos queda una vez.